En francés es casi obligatorio poner siempre el sujeto y cuando el sujeto sea un pronombre, ahí tienen las diferentes formas. Para yo tenemos je y si el verbo comienza por vocal o h habrá que apostrofar. J'habite. Para tú tenemos tu, para él. Il, para ella, elle, y ahí tenemos una forma on que puede ser dos o tres cosas diferentes, pero por ahora quédense con que es pues una forma, puede ser una forma coloquial del nosotros o puede ser un impersonal. Por ejemplo, cuando en español decimos se habla francés, no es nadie en concreto, es así en general. Entonces ahí ponen on parle français. Es decir, equivale un poco a nuestro se. Para las formas de plural tenemos nous, nosotros, vous, vosotros y il, ellos, elle, ellas. El vous no solamente puede ser vosotros, vous, sino también puede ser vosotras, pero es que también puede ser la forma de cortesía usted o ustedes. En cuanto a la pronunciación, habría que señalar que las formas del plural al acabar en s, esa s, si el verbo comienza por vocal o h muda, habrá que pegar esa S al verbo y hacerla sonora. Z. Es lo que llamamos la liaison. Por ejemplo, ahí tenemos, nosotros escribimos, pronunciaremos, nous écrivons. Ellos observan, pronunciaremos, ils observent. Ils observent.